Bueno, bienvenidos al segundo programa del Noticiero de APP y hoy estamos con muchas sorpresas. Aparte de los temas que vamos a tocar, la verdad que hay una sobrepoblación de compañeros acá que estamos muy contentos porque cada vez vamos sumando más y aparte tenemos una sorpresa genial. Estoy con Alicia Castillo, que ya la conocen, estuvo en el programa anterior. Anita Ambrosio, una histórica ya de... Te volví, hola, ¿qué tal? Nunca te fuiste, Anita. No. Con Gaby Zampallo, que es nuestro editor, es la persona que nos reta cuando hacemos las ediciones. Y una sorpresa, que la verdad una emoción, porque ha vuelto al país, Magui Muniz. ¡Bravo! Bienvenida al país, Magui Muniz. Bueno, hoy vamos a tener dos entrevistas de dos temas bastante candentes. Nos vamos a tener a Andrés Pérez Esquivel sobre el tema de las pistolas Taser y el fallo de la corte que avaló el uso de las mismas, y bueno, él nos va a estar explicando también en derecho en chancletas qué son las pistolas Taser, porque la verdad que mucho no lo sabemos. Y después lo vamos a tener a Norberto Taboz Nazca, que nos va a estar contando un poco qué es esto de los medios, el delito, esta cuestión de por qué salen en los medios todo el tiempo hechos ilícitos violentos, qué nos crea, eso influye o no en la sensación de inseguridad. Bueno, voy a dejar un poco que hablen acá mis compañeros, sobre todo Gaby, que quería contarnos algunas novedades. Bueno, hola a todos, primero que nada. Y bueno, bienvenida May de vuelta acá con estos pavos. Y bueno, nada, como novedades respecto de Radio Utopía, nada, comentarle a la audiencia que estamos trabajando en diversos proyectos para acrecentar, digamos, aumentar la cantidad de programas que están siendo emitidos en la radio, ¿no? Estamos trabajando en un proyecto muy copado que es un programa, un taller de radio que se va a generar en la cárcel de Canelones, en Uruguay. Estamos en contacto permanente con el director, con Gonzalo La Rosa, que la verdad es una persona muy abierta, que se presta al diálogo en el que, bueno, le estamos explicando cómo es más que nada el tema técnico para llevar a cabo este tipo de taller ahí en la cárcel de Canelones. Y bueno, él estuvo hablando con los internos se ven muy entusiasmados de poder generar un programa desde allí. Y bueno, nada, este programa sería exclusivo de la radio Utopía, de verdad, no va a salir por ningún otro lado. Uh-huh. Nada, va a estar muy copado, en donde los internos van a poder transmitir sus vivencias, las cosas que suceden ahí adentro, sus historias personales, y bueno, generar un debate, van a tener distintos tipos de secciones en el programa, humor también, análisis político, bueno, además. Y paralelamente con este proyecto también, otro más en la provincia de Neuquén, acá en Argentina, de la mano de la directora de políticas penitenciarias de esa provincia, la señorita Marianela Holm, que también estamos en contacto para generar varios talleres de radio en donde se van a generar distintos programas en las alcaldías de la provincia de Neuquén y también en las cárceles de adultos mayores. Nada, eso como novedad, y bueno, gracias por invitarme y poder participar de este... Bienvenido, Gaby, programa. Espero que ahora que estás acá en el noticiero veas que nos esforzamos, así no nos retas más, ¿no? Bueno, le vamos a ceder la palabra a May. Queremos que nos cuentes todo. ¡Se ha vuelto! Mínimo saludar a la audiencia, May. Te extraña. Bueno, un saludo para todos. Estoy fuera de pista en el entrenamiento de la radio. Vine a tomar unos mates nada más. Y bueno, espero volver pronto. Bueno, vamos a un tema musical y enseguida volvemos con la entrevista a Andrés Pérez Esquivel. Si no creyera en la locura de la garganta del sinsonte, si no creyera que en el monte se esconde el trino y la pavura, si no creyera en la balanza, en la razón del equilibrio, si no creyera en el delirio, si no creyera en la esperanza, si no creyera en lo que agencio, si no creyera en mi camino, si no creyera en mi sonido, si no creyera en mi silencio. Ay, qué cosa fuera, qué cosa fuera la masa sin cantera, un amasijo hecho de cuerdas y tendones, un revoltijo de carne con madera, un instrumento sin mejores pretensiones, de lucecitas montadas para escena. Qué cosa fuera, corazón, qué cosa fuera, qué cosa fuera la masa sin cantera, un testaferro del traidor de los aplausos, un servidor de pasado en copa nueva, un eternizador de dioses del ocaso, júbilo hervido con trapo y lentejuela. Qué cosa fuera, corazón, qué cosa fuera, qué cosa fuera la masa sin cantera. Si no creyera en lo más duro, si no creyera en el deseo, si no creyera en lo que creo, si no creyera en algo puro, si no creyera en cada herida, si no creyera en lo que rompe, si no creyera en lo que esconde, hacerse hermano de la vida, si no creyera en quien me escucha, si no creyera en lo que duele, si no creyera en lo que quede, si no creyera en lo que lucha. ¡Ay, qué cosa fuera, qué cosa fuera la masa sin cantera, un amasijo hecho de cuerdas y tendones, un revoltijo de carne con madera, un instrumento sin mejores pretensiones, de lucecitas montadas para escena. Qué cosa fuera, corazón, qué cosa fuera, qué cosa fuera la masa sin cantera. Bueno, estamos al aire con Norberto Tabosnasca, juez penal y contravencional y de faltas de la Ciudad de Buenos Aires, docente de la Cátedra de Criminología en la UBA. Y a propósito del crimen del cerrajero que estuvimos viendo estos días en los medios y el tratamiento de este crimen en los medios, vamos a preguntarle a él qué opina sobre la mediatización del crimen. Hola, doctor. Hola. ¿Cómo anda? Muy bien. Te escucho un poquito bajo. ¿Me escucha bien ahí? Un poquitito más de retorno, ¿se puede ser? Más o menos. Ahora está perfecto. Ah, bien. ¿Qué opina de la mediatización de los hechos ilícitos que estuvieron dando vueltas alrededor del crimen del cerrajero que salieron estos días en los medios y que se difundió el video? Bueno, los medios tienen, en este caso, como tantísimos otros, un rol fundamental en lo que está ocurriendo en la relación entre la sociedad como receptora del mensaje que emiten los medios. Los medios están invirtiendo un segmento muy importante de su vida informativa, noticiosa, en trabajar temas o publicitar temas vinculados con la violencia, el delito, o como quieran llamarlo. Uh-huh. ¿Por qué es esto? Es no solamente por la necesidad de formar a la sociedad, sino en realidad lo que tratan de hacer es manipular la opinión pública y la sociedad, digamos, invirtiendo el lugar donde deben estar las noticias vinculadas con el delito, que es en el sector policial, y con una determinada cantidad de tiempo, o en la gráfica, digamos, una determinada cantidad de columnas. Uh-huh. Lo que se trata es de repetir muchas veces la misma noticia del mismo delito, generando así en la sociedad que no fue ese único delito, sino que el mensaje con esa técnica lo que trata es transmitirle a la sociedad que no es un delito, que sino que no es el mismo, sino que son muchos diferentes. Entonces, en lugar de haber un delito, la sociedad percibe que hubo muchos, y eso genera, no digo que no los haya, lo que sí digo es que tratan de generar pánico, temor colectivo, llevando un mensaje parecido a una situación como que si estuviéramos en los países de Latinoamérica que tienen el mayor índice de delictivo, que son, digamos, sobre todo los delitos del homicidio, como este, ¿no? El homicidio doloso culposo, estamos en los índices más bajos. Sin embargo, existe una obsesión por parte de los medios de comunicación repitiendo la misma noticia permanentemente, en este caso y en otros anteriores. Nosotros hemos investigado en la comunidad, por ejemplo, el caso de Carolina Píparo, bueno, así se van reproduciendo, porque la sociedad consume eso, y el delito, así como el deporte y el sexo, son las mercaderías, la noticia vista como una mercadería que más vende. Entonces, eso genera una mayor cantidad de demanda y, de por supuesto, de rating en todos los medios de comunicación, y digamos, lo que ocurre como conclusión de cada una de estas amplificaciones que hacen los medios en general, y sobre todo los audiovisuales, es una gran demanda de más sistema penal, es claro, decir, mayores penas. Mayores penas y menores o ninguna garantía, y tampoco ningún beneficio de salida anticipada cuando se encuentran detenidos por ningún delito. Es decir, está generando una situación, la sociedad no quiere que salga ningún preso por ningún motivo, depositándole todas las soluciones al sistema penal en hechos como estos. Esto no quiere decir que no tenga que tener un sistema de premios y castigos, y en el caso en particular, si se le da a acreditar que esta persona fue el autor, obviamente es uno de los delitos graves o conductas de vía grave que deben estar incorporadas dentro del sistema penal, que merecen claramente una sanción si es que se diera una sentencia firme en ese sentido, ¿no? Sí, lógicamente también los medios... Por supuesto que la mayor función de los medios es formar opiniones, y me recuerda esto un poco a la frase de, bueno, la justicia tiene puertas giratorias, y en realidad nosotros, los que más o menos conocemos cómo es el sistema penal, decimos, bueno, si tiene realmente puertas giratorias la justicia, ¿por qué en la provincia de Buenos Aires tenemos 45.000 privados de libertad, no? O sea, ¿dónde está la puerta giratoria ahí? No, en realidad no hay puerta giratoria en ningún lugar del país, no solamente en la provincia de Buenos Aires, y en particular a partir de las recordadas reformas Bloomberg, donde se restringió aún más para una cantidad de delitos la posibilidad de libertad durante el proceso. Bueno, los medios también, digamos, no hay que verlos como una organización o una institución social que quiere informar objetivamente, porque eso no existe. Los medios son empresas que lo que quieren hacer son negocios, y en general los medios están vinculados, no sé, como es tan caro tener un medio, a veces no con la publicidad no se pueden solventar, están vinculados con otras empresas. Muchas de esas empresas hacen dinero como producto del miedo a ser víctima de un delito, que generan, digamos, los negocios muchos más importantes y lucrativos que el medio de comunicación. Que viven y que generan ganancias insuperables a través del medio, del miedo que generan los medios, no ponga el juego de palabras, que son los bancos, las compañías de seguro, la seguridad privada, las facultades, la compra y venta de armas, y los negocios menores, entre los cuales está la seguridad privada, o la compra de cárceles, o la compra de pertrechos militares para la fuerza de seguridad. Esos son negocios, digamos, también dentro de ese campo, pero absolutamente secundarios. Los negocios centrales, que son los que financian los medios de comunicación, son los grandes bancos y las compañías de seguro, que si no hubiera pánico, pánico, a veces, digamos, miedo justificado, pero pánico generalizado, repitiendo el mismo delito infinidad de veces, con ese objetivo, con técnicas de vivo y directo, digamos, las pérdidas de los bancos y las compañías de seguro y de los fabricantes de armas y del resto de los negocios, como son la seguridad privada que vos nombraste, o las alarmas, o, bueno, infinidad. Mismo el sistema penal que integramos nosotros, es parte de ese negocio. Uh-huh. Los negocios inmobiliarios vinculados con las compras de terrenos para fabricar cárceles, para construir cárceles y... hay que ver esta situación de los medios en el marco de la oferta y demanda de bienes y servicios en general. ¿Qué es lo que ofrecen los medios? Los medios ofrecen, digamos, esa mercadería, que es amplificar un delito cometido con mucha generación de miedo. Publicándolo infinidad de veces, digamos, hasta que, bueno, va perdiendo rating, seguramente después aparecen uno o varios de menor impacto. Sí, esto es algo, digamos, no es una opinión personal de una elucubración teórica y filosófica. Esto es el resultado, por ejemplo, de una investigación que hemos hecho en un grupo de trabajadores de la Universidad, de la Facultad de Derecho, una investigación oficial que hicimos durante un año midiendo medios de comunicación, audiovisuales y gráficos, línea editorial diferente. Bueno, era la gestión anterior donde había medios gráficos, audiovisuales, opositores y oficialistas. Entonces, hemos medido todos malos, denominados amarillos, que son aquellos medios de comunicación que fundamentalmente se dedican a difundir y amplificar. Ese es el target, digamos, de ese, concretamente Crónica, digamos, sí. ¿No? Tanto en la versión gráfica como en la versión audiovisual. Doctor, Alicia, ¿sí? Le habla, ¿cómo le va? Hola, Alicia, ¿cómo estás? Bien, acá andamos. ¿Podemos decir de una manera simple, quizás, que a través de la publicación reiterada de todos estos casos, ¿no?, se crea como una especie de conciencia, por decir, o inconsciencia social, y se está como propiciando un espacio para que a futuro haya una especie de legitimación por parte del pueblo de mayor poder punitivo, quizás. Es como que la gente de alguna forma va diciendo, bueno, quizás una mayor pena nos viene bárbaro porque está pasando esto y está pasando mucho, como para explicarlo de una manera simple o un poco más llana, ¿no? En realidad no tiene que ver con el futuro, tiene que ver con el pasado y el presente, digamos, donde la sociedad hace mucho que demanda lo que vos acabas de comentar acertadamente, por eso la pregunta es excelente, y en el presente, el escenario que para mí nos encontramos a través de lo que refleja, entre otras, la investigación que hicimos nosotros, es que se trata de perpetuar esta generación de medios a través del mensaje, digamos, de esta técnica de manipulación de la sociedad a través del temor. O sea, que se entienda bien, nadie está diciendo que acá no haya delito, nadie está ligando eso. Claro. Pero ayer, casualmente ayer, me parece pertinente hasta la clase, quedamos en la facultad, en la universidad, en la Facultad de Derecho, un alumno me preguntaba, ¿usted qué opina sobre el comentario que dice que estamos frente a una sensación de inseguridad? ¿Está de acuerdo o está en contra? Mi respuesta fue, porque no era el tema del día, no estamos ni en México ni en Suecia. Totalmente. Por ejemplo, las cifras indubitables, que nadie discute porque es cifra blanca, digamos, todos nos enteramos, los homicidios dolosos en la Argentina hace muchas décadas, que está entre el 4 y el 6 por mil. México, los países, digamos, de mayor violencia, como Venezuela, Colombia, México, están entre 20 y 25% promedio, y Suecia está, o Francia, o las grandes metrópolis como París, están en el 0.9. Ajá. O sea, depende con quién nos comparemos. Entonces, si nos quieren comparar con México, y sí, está generando una sensación de seguridad. Sí. Si nos quiere comparar con París o con los países desarrollados, no de América, porque estamos en cifras similares a Estados Unidos, si nos quiere comparar con Suecia, con Holanda, o en general con los países centroeuropeos, y bueno, estamos muy mal y tenemos mucho para preocuparnos. Por eso, estamos en Latinoamérica, depende con quién nos comparemos. Totalmente. Doctor, le hago una pregunta. Sí. Ana habla, ¿cómo está? Hola Ana, mucho gusto. Igualmente. Con mucho gusto. No cabe esperar nada positivo del papel de los medios en relación con el tratamiento de la cuestión penal en general o de la seguridad. Esa misma pregunta se la hizo parecida a un criminólogo histórico inglés cuando visitó Argentina. Young, que es este criminólogo londinense, yo le pregunté, ¿cómo podemos hacer para que haya un discurso alternativo? Es decir, un mensaje democrático, donde haya algunos medios que opinan de una manera y otros que opinen de otra manera frente a este tema del diseño político sobre de política general mediática, de cuánta cantidad de noticias sobre delito y cuántas veces se repite. Y él porque digo, bueno, es muy complicado, digamos, comprar un medio, hay que tener la financiación. Y me dijo, hay un método democrático nuevo absolutamente fascinante para hacer la discusión democrática, que es Internet. Todos debemos jugar un rol en Internet y publicitar nuestras opiniones frente a esta problemática. Internet es un instrumento absolutamente democrático y transparente porque cada uno lo opera desde su casa. Entonces ahí se puede opinar. ¿Qué quiero decir con esto frente a la pregunta de qué podemos esperar? Bueno, vamos a esperar lo que dio, me parece a mí, lo que dio resultado en la investigación. Que los medios, por ejemplo, durante la gestión anterior, los medios oficialistas disminuyen el porcentaje de noticias vinculadas con esto, y los miembros opositores lo amplifican, digamos. Entonces, vamos a estar ahí en la disputa, digamos, de por un lado, de la fuerza de la demanda, de la mercadería, de la noticia como mercadería, y por otro lado nos vamos a encontrar un escenario de el oficialismo de turno que va a querer disminuirlo y la oposición de turno que tenga ese objetivo, la de ampliarlo. Yo también, no hay ninguna investigación porque este gobierno es nuevo, pero yo la sensación que tengo, que no es sensación de seguridad, la sensación que tengo ahora es que hay una política de los medios en disminuir. Ajá. Disminuir la inversión de tiempo, pero solamente la tengo como no tengo ningún elemento más que mi pobre digamos, evaluación como observador común y silvestre, digamos, ¿no? Pero tengo la impresión de que hay una tendencia a disminuir. Al menos estoy viendo que ha disminuido los hechos delictivos sensiblemente en los títulos de los noticiosos televisivos y en las primeras planas de los diarios. En general, se está trasladando los problemas delictivos a la página policial y no están en la sección política o en la primera plana, o lo están en menor cantidad. Así que, bueno, dependerá de la línea editorial de cada medio lo que podemos esperar, ¿no? En general, los medios de este país tienen una historia, a mi modo de ver, negativa e irresponsable de manipular a la sociedad para que la sociedad pida el apartamiento de la aplicación de los derechos y garantías. Fíjese que sí, de hecho este caso lo levantan porque en un principio parecía como un vengador anónimo, como alguien que se estaba defendiendo, actuando en el tribunal. Bueno, es muy probable que nos encontremos en un escenario mediático y también jurídico similar al caso Santos, el ingeniero Santos, al cual, no sé si por ahí la audiencia no lo recuerda, porque ya puede haber pasado una década larga, que fue

tenemos en una comunicación telefónica a Andrés Pérez Esquivel, miembro de APP Buenos Aires, estrella de APP Buenos Aires, y que nos va a comentar un poco el fallo tan controvertido de la Corte sobre las pistolas Taser. En principio nos vas a tener que explicar, Andrés, qué son las pistolas Taser. Hola, Andrés. ¿Qué tal? Buenas tardes. Estoy acá con Alicia, con Ana D'Ambrosio, Gaby Sampaio, que se incorpora hoy al noticiero, que es nuestro editor. Pero bueno, nada, explícanos qué son las pistolas Taser y por qué primero se negó el uso, ahora se habilita. Estamos un poco confundidos con eso. Bueno, las pistolas Taser son armas mal llamadas no letales, que son planteadas como una alternativa balística a el uso del plomo o otras variantes, digamos. Uh-huh. O incluso el uso de la fuerza física. Uh-huh. El asunto, en general, son recomendadas o usadas, depende por quién recomendadas, en centros urbanos donde hay mucha gente y puede ser muy riesgoso disparar proyectiles. Uh-huh. Así genéricos. Entonces, la cuestión es que estas armas que descargan voltios, que lo que apuntan es a paralizar el sistema nervioso, paralizar a la persona, directamente la electrocutan y la paralizan tumbándola en el piso, ¿no? Uh-huh. Entonces, estas a veces son usados para cosas puntuales, como por ejemplo secuestros o cosas por el estilo, y hay otras policías que no, que la tienen todos los efectivos y que la pueden usar en cuanto una advertencia no es tomada en cuenta, supuestamente, de acuerdo a los protocolos genéricos. Pero ha generado muchísimos debates porque, como decía, no son no letales, han generado muchas muertes, en especial en Estados Unidos, que se usa mucho, también en Inglaterra, y por ese motivo ha sido denunciada, desaconsejada por Amnistía Internacional y también por el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas. Entonces, está hoy por hoy, todos los estudios apuntan a tratar de desaconsejan a los nuevos gobiernos usar estas armas, que por cierto además son muy caras y no son la única alternativa en el caso de que sea realmente necesario, esté comprobada la necesidad de incorporar una alternativa nueva por el incremento del conflicto o por mal uso de los efectivos del arma reglamentaria. Hay otras alternativas que también pueden ser tomadas en cuenta y, por ejemplo, en el caso de la ciudad de Buenos Aires no han sido tomadas en cuenta. Tengo una pregunta, porque yo, si mal no recuerdo, ¿puede ser que las quería usar la Policía Metropolitana en casos de protesta social? Sí, en realidad los quería usar para lo que sea necesario. Uh-huh. Bueno, la gestión del PRO se caracterizó por querer incidir mucho en el tema de la protesta social, con una infantería propia, una especie de guardia antipiquetes en su momento, que tuvo proyectos y cosas. Después con la UCEP, con lo cual terminó procesado Macri, que iban y despejaban y golpeaban y le robaban cosas a los indigentes. Bueno, hubo varias operaciones a que apuntaban a despejar el espacio público. Sí. Y una de ellas, bueno, involucraba a las Taser, pero van más allá de los casos de manifestaciones públicas. Uh-huh. Las Taser las compró el ministro Montenegro en 2010. Uh-huh. Las compró un 14 de enero, no casualmente, unas horas después que Mauricio Macri haya vetado, mediante el decreto 15 del 2010, la ley 3298, que básicamente lo que hacía era aplicar el protocolo facultativo de la Convención contra la Tortura de la ONU en la ciudad de Buenos Aires. Sí, recuerdo. O sea, se había hecho un comité contra la tortura en la ciudad de Buenos Aires en aplicación de la ley nacional, a la cual esa ley de la caballería. Sí, que llama a adecuar a los estados a conformar un comité para prevenir la tortura. Sí. Entonces la ciudad se adhirió, fue el primer distrito del país en adherir a ese protocolo facultativo de la ONU, y Macri la vetó el 13 de enero. El día 14 Montenegro compra las Taser. Uh-huh. y ahí empieza toda la discusión, ¿no es cierto? Entonces, surge un amparo diciendo estas no son armas no letales, este es un instrumento de tortura, porque además no deja marcas, entonces la policía puede a partir de ahora dispondría de una picana legal y pública dentro de las comisarías, que sería muy difícil comprobar si la usaron, si hicieron abuso de autoridad o torturas o lo que sea. Y por otro lado, diciendo, bueno, estas armas además matan. Los dos primeros fallos prohibieron las taser, hasta que llegó al Tribunal Superior de Justicia de la CABA, que terminó diciendo, bueno, en realidad esto, por supuesto, este fallo vino después de que ganó la reta a la ciudad. Y este fallo no es una cosa que se pueda alegar daño, porque todavía en la ciudad de Buenos Aires no pasó nada. Claro. O sea, el gobierno decía vamos a aplicar un protocolo para que sean bien utilizadas y que no pase lo que pasó en otros países y que, bueno, y así con muchas cuestiones. Entonces el Tribunal Superior de Justicia contradijo los otros dos fallos, el primero y el de apelación, y después quienes apelaron, el Observatorio de Derechos Humanos de la ciudad, fueron a la Corte Suprema, y la Corte Suprema convalidó lo que dijo el Tribunal Superior y dijo, no, bueno, hasta ahora no hay comprobado nada, así que no se puede prohibir porque no hubo nada. Ahora, la verdad es que sí hay muchos motivos para pensar de que no va a haber un buen uso de esto. No solo hay otras experiencias internacionales y organismos internacionales. Claro, está desaconsejado el uso, en definitiva. Exacto, y si está desaconsejado es porque ya hubo eventos claros y comprobados de que tiene muchos riesgos esta arma. Entonces, no solo por lo que dice, sino por la gestión que intentó aplicarlo, que por ejemplo en manifestaciones sociales se negó en 8 años a implementar un protocolo para que las fuerzas de seguridad apliquen en las manifestaciones sociales. Nación creó uno al que adhirieron 21 provincias, creo que solo Neuquén y la ciudad de Buenos Aires no adhirieron, pero a su vez no creó uno propio. Entonces las represiones en los casos más fuertes en los que tuvo que intervenir la metropolitana, fue un vale todo. Estamos en el Parque Centenario, el Hospital Borda, gravísimo, porque ni en situaciones bélicas está permitido reprimir dentro de hospitales, en el Indoamericano, en el Centro Cultural, ¿cómo era? El Centro Cultural San Martín, en su momento en la Sala del Borda, la Sala Roja, bueno, no me acuerdo. Y después otro más. Sala Alberdi y el barrio Papa Francisco. Entonces estamos hablando de alrededor de 5 casos en los cuales fueron y reprimieron a lo loco. Entonces, la intención justamente es del gobierno del PRO fue tener esos márgenes de discrecionalidad bien dispuestos para mostrar una policía contundente que reprime y que pone raya a diferencia del gobierno nacional en su momento, ¿no? Entonces, bueno, ahora hay un nuevo protocolo. ¿Andrés? Y a su vez hay de dos declaraciones de emergencia que hay que tener muy en cuenta, que son la de Nación y de Ciudad, que permiten compras directas y por lo tanto habilitan la compra de Tex. Andrés, te hago una pregunta. ¿Hay alguna otra provincia que esté interesada en la compra de estas armas o que piensa aplicarla? Sí, Córdoba, Santa Fe y Mendoza creo que ya tienen sus fuerzas especiales. Mira. Sí, ya tienen sus fuerzas especiales. Pero bueno, es una cosa que si el fallo de la Corte las habilita. ¿Cómo? No, que si el fallo de la Corte Nacional las habilita, capaz que hay algún otro interesado. No, sin duda. Bueno, el otro día, con motivo del 24 de marzo, le mandé por Twitter al ministro de Seguridad de la ciudad, Martín Ocampo. Él escribió una nota sobre el Nunca Más y sobre la Panadep y sobre el juicio a las juntas ese día. Entonces yo dije, bueno, le dije, muy buena la nota, sería bueno en ese, en esa línea, no seas el ministro de las Taser, no apliques la, no uses las Taser que son consideradas un instrumento de tortura. Claro. Y me contesta, sí, ya nosotros no vamos a usar las Taser porque estamos abocados al traspaso de la federal. Con lo cual, bueno, la semi-buena noticia del día 24 de marzo es que en la CABA, por lo menos hasta mientras esté el traspaso de la federal, no se usarían, no estarían pensados usar las Taser, lo que no quita que después del traspaso y en cualquier otra parte del país, por ejemplo en la provincia de Buenos Aires, sí se puede usar y que el fallo ese de la Corte habilite eso. Entonces, además, no hay que quitar la responsabilidad al, al PRO en esto, porque fue el PRO el que insistió y apeló permanentemente para que para poder usar esta ley. Claro. Hay que tener en cuenta que también hay negocios detrás de eso, ¿no? Sí, que son armas muy caras y con el tema de las, la, de las emergencias de seguridad de provincia y nación, bueno, van a poder comprar a lo loco esto. Andrés, no sé si sabes que nosotros este año, esta es el, la segunda emisión del noticiero, inauguramos una sección que se llama Derecho en Chancletas, y lo que hacemos es pedirle a nuestro entrevistado que haga un resumen muy cortito y en un lenguaje muy llano de lo que se habló, y en específico ahora que le expliques a la audiencia por qué son malas las pistolas Taser, por qué no deberían usarse. Bueno, las pistolas Taser son picanas. Antes, en la última dictadura, se tenían que usar en recintos cerrados, las usaban agentes semi o paraestatales, y eran, o sea, las usaban en de manera ilegal. Uh-huh. Ahora la novedad sería que las Taser pasarían a ser ilegales, gracias al fallo de la Corte Suprema, públicas, o sea, serían usadas en nombre del Estado, en nombre de todos, uh-huh, en contra de distintas personas, y además sería un objeto publicitable porque en el caso de que sea bien usado, filmado por una cámara de seguridad, puede ser difundido el buen uso de, la, de las Taser en todos los medios masivos de comunicación y por tanto empezar a promocionar y a difundir este, este tipo de instrumentos de tortura que pueden ser usados también en recintos privados, en comisarías, pero ahora de manera legal y pública. Bueno, lo tuvimos a Andrés Pérez Esquivel, miembro de APP Buenos Aires, sociólogo, muy interesante. Gracias, Andrés, por contestarnos la llamada. No, gracias a ustedes por la invitación. Un besote grande. Estamos llenos de historias, algunas que no perdonan y que pierden la razón. Al pasar se escucha un grito que viene por el pasillo y grita: no te vayas hoy. Y el día menos pensado yo me iré hacia el otro lado, solo para estar con vos y escuchar en tu voz. Yeah. Bueno, fue todo por hoy. Este es el segundo programa de la emisión del noticiero de APP y lo pueden escuchar en www.radioutopia.com.ar y también nos pueden buscar en Facebook, que ahora Gaby nos va a contar cómo. Bien, para seguirnos en las redes sociales recuerden en Facebook / el noticiero APP y nada, nos reayudarían tirando un me gusta ahí, compartiendo el contenido y bueno, nada, eso. Bueno, hasta el próximo programa, pónganos me gusta, como dice Gaby, y escúchennos, el próximo es el tercero de este año, del 2016, así que bueno, los vamos a estar esperando. Chau. Chau, chau. Chau, chau. Como el aire entre las hojas, todo es oro, todo es sal. Que llegará el día, que no quemen sus recuerdos, que se apagará el dolor. Personalmente creo que todo esto es una locura. Personalmente creo que todo esto es una locura. ¿Cómo es la vida? ¿Cuántas veces en el cielo? ¿Cuántas en la oscuridad? Que solo es el tiempo el que llevará tu vida a donde quiere que estés. Personalmente creo que todo esto es una locura. Personalmente creo que todo esto es una locura.